Buen día, te llamamos justamente, bueno, conociendo también algunas declaraciones del ministro de Salud de que, bueno, que él niega que hubo muertes en la maternidad de acá de nuestra ciudad y, bueno, por supuesto, contanos porque el caso de Lorena es algo que se debe conocer y que también, bueno, te llamamos justamente para que nos contés cómo sucedieron estas cosas y, bueno, qué es lo que se piensa hoy hacer. Bueno, así es. Bueno, comenzando y llegando de vuelta al principio, bueno, en la maternidad a mi señora la atendieron muy mal. Mi señora desde la nueva maternidad, cuando hicieron el programa en Soria, mi señora ya salió muy mal atendida de ahí. Hicieron un abandono de personas. Y desde ahí, bueno, pasaron al Pablo Soria, y en el Pablo Soria la atendieron también de una forma que diría que hicieron también un abandono de personas, porque mi señora tenía un embarazo riesgoso, pero normal, tuvo los 9 meses normal, la bebé ya pesaba 4 kilos en la panza, y a pesar de todo, ellos siguieron haciendo trabajo de parto en la nueva maternidad y en el Pablo Soria. Y sí, desde ahí, el médico que la atendió a mi señora es Gustavo Briones, que nos estuvo mintiendo toda la tarde. Mi beba nació el 4 de marzo a las 4:29 de la tarde. Desde ese horario, Briones, al operarla a mi señora, nos sabía decir y nos sabía mentir, porque digo que nos mintió, que la operación había salido todo bien, que mi señora estaba con anestesia, que había que esperar que se recupere. Así nos salió a decir 3 veces, en la tarde, en la noche, hasta que mi señora sale del quirófano, sale entubada entera, cables por todos lados. La verdad que la respuesta que me daba Gustavo Briones, que mi señora estaba bien, al verla así, lamentablemente, mi señora, yo ya la veía que estaba en otro lado. Y así nos estuvo mintiendo toda la tarde, hasta que nos dio la noticia cerca de las 1:30, 2 de la mañana, que mi señora fallece. La verdad que yo no sé si llamar los médicos. Eso sí, quiero aclarar que yo únicamente me estoy refiriendo a los médicos que la atendieron a mi señora ese día. ¿Qué día fue? El día, mi beba nació el 4 de marzo, mi señora fallece en la madrugada del 5. Yo quiero dejar en claro esto, que si hay médicos que por ahí se sienten tocados por este tema, por ahí yo le pido disculpas, pero yo únicamente me refiero a los médicos que atendieron a mi señora en la nueva maternidad y en el Pablo Soria, el 5 de marzo. Sí, sí. Así es. Y bueno, y contame sí. Una cosa, a partir de ese momento, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? ¿Qué fue lo que trataron de averiguar ustedes? ¿Qué explicaciones le dieron? La verdad que yo hasta el día de hoy no tengo explicaciones de ninguno de ellos. Sí, tuve la fuerza para tratar de conseguir algunos papeles, está en manos de mi abogado, y aparte de todo eso, bueno, pasó un mes después que nosotros recién salimos a hablar, porque queríamos juntar algunos papeles que por ahí ahora, bueno, nos están haciendo falta. La verdad que, bueno, en ese transcurso de pasando un mes, acá en San Pedro, bueno, se me arrimaron directores del hospital de acá de San Pedro, una licenciada del Ministerio de Salud de Jujuy, a venir a ver mi casa, si necesitaba algo. La verdad que querían tapar el sol con un dedo. Yo me vinieron a ofrecer materiales y esas cosas no quiero. Yo lo que quiero ahora es justicia para mi señora. Es lo que quiero. Por eso realizamos una marcha acá en San Pedro y lo hicimos también en San Salvador de Jujuy. ¿Y ustedes hicieron alguna presentación ya judicial o todavía no? Sí, sí, está en manos del abogado. Está en manos del abogado. Sí, ¿y cómo va eso? ¿Hay algún avance? ¿Usted aportaron pruebas? ¿Se está investigando? Sí, se está investigando. Por ahí, si ustedes quieren una noticia más clara, mi abogado es Gustavo Quintal. Sí. Lo deben conocer. Cualquier cosa, él está abierto para algunas preguntas que ustedes le quieren hacer. Uh-huh. Y contame, ¿las marchas siguen haciendo? ¿Está planeada otra marcha? Sí, está planificada otra marcha. Hasta el día de hoy, bueno, como tuvimos el encuentro con el ministro de Salud, tuvimos un diálogo que fue corto, con esperanza, con palabras que nos dijeron que esperemos una respuesta, que están investigando, y después escuchando cosas que habló el ministro de Salud, la verdad que por ahí del dolor que siento, escuchar algunas palabras que la verdad que me hacen sentir muy mal, me pongo muy mal, la verdad. Yeah. La verdad. Así que bueno, seguimos esperando una respuesta. Hasta hoy es martes, todavía no recibimos nada, ni un llamado telefónico, ni un mensaje. Bueno, sabemos que hay mucha gente que también te está ayudando, que bueno, así que por supuesto que está apoyándote en esta marcha, iniciativa, sí. Y es mucha gente ahí que te conoce bien, y también, sí. Bueno, algunos amigos nuestros que nos han pasado tu número justamente para que podamos conocer algunas cosas que están haciendo ustedes. Y bueno, sí, y esto supongo yo que te está dando más fuerza para seguir adelante y para tratar de que se haga justicia y que se investigue, ¿no? Sí, es lo que quiero. Gracias a Dios, acá la gente de San Pedro está indignada por lo que está pasando, por la atención a las personas, un descuido total. La verdad que en la nueva maternidad no hay quirófano, en el Pablo Soria no sé qué decir, la verdad. Estamos tratando con personas, lamentablemente, bueno, ahora me tocó pasar esto a mí, pero yo voy a luchar hasta lo último, hasta que me muera voy a seguir luchando para que esto se aclare, porque lo que quiero es justicia por mi señora estaba sana, no estaba enferma de nada, tengo controles de embarazo normales, ecografías normales, estudios que se hizo normales, sí. La verdad que no entiendo qué es lo que hicieron. Bueno, y para conocerte un poquito más, ¿vos tenés otros hijos o era el primer hijo que tenés? Sí. Tengo el mayor. A los 3 días que fallece mi señora, él estaba cumpliendo 14 años. Ah. Tengo mi nena de 12 años, que está en 6º grado y es abanderada. Ah, mira vos. Y ahora mi beba, bueno, la que nació, Azul Abigail Martínez se llama, mi beba. Claro. Así que estoy luchando por ello, porque aparte que tengo mi nena y nació mi bebé y es mujer, yo no quiero que el día de mañana ellos quieran formar una familia y pasen lo mismo que estoy pasando yo, que estamos pasando todos realmente. Claro. Porque es un dolor que no se puede explicar únicamente, por ahí la saben las personas que lo están pasando, otras comprenden, pero la verdad... No se imaginan el dolor que uno siente y por ahí sacar fuerza todos los días para estar con ellos, hablar del tema de la escuela, me doy tiempo para mi trabajo, trato de hacer un día normal, pero a veces me cuesta tanto. Uh-huh. Bueno, nosotros te agradecemos y vamos a seguir difundiendo esto y conociendo también qué es lo que sucede y bueno, cómo se investiga y esperemos que se llegue a alguna conclusión, ¿no? Sí, lo otro que también quería decir, el día que nosotros fuimos a hacer la marcha a San Salvador de Jujuy, bueno, nos pusieron obstáculos ya desde acá de la salida de San Pedro. Ya hicieron un control policial, que la verdad que únicamente paraban a los remises que iban a la marcha. Uh-huh. Yo tuve mi cuñada que fue con la remera, con la foto de mi señora, le hicieron volver, no podía pasar. La verdad que era una cosa para no creer. Estamos pidiendo justicia, no vamos a pedir trabajo, no vamos a romper nada. Otra cosa... cuando también estuvimos en el hospital La Nueva Maternidad y en el Pablo Soria, nosotros en ningún momento cortamos la puerta, interrumpimos ninguna cosa, únicamente estábamos pidiendo justicia por mi señora. Quiero aclarar eso. Sí. Las ambulancias estaban trabajando normal, las puertas estaban abiertas. Nosotros no impedimos nada de esa cosa, porque es un hospital público que lo necesitamos. Así que quería aclarar eso. Bueno, sabemos también que el hospital público hoy sirve, vive horas también de tensión porque hay muchos cuestionamientos, no solamente del servicio médico, sino también la falta de profesionales, la falta de atención. Así y justamente es un aspecto de la salud que hoy no tiene solución por el momento, ¿no? Es muy grave lo que está pasando. Así es. Bueno. Te agradecemos muchísimas el contacto gracias. Y cualquier cosa, sabes, estamos a tu disposición. Sí, estoy abierto para cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, René, ahí estábamos hablando con Alberto, José Alberto Martínez. Martínez, de, él está en San Pedro, él es, bueno, por supuesto, el esposo de Lorena Sánchez, una paciente de 34 años. Fabiola Sánchez. Claro, quien falleció tras su...